muchos millones de años, el universo fue creado. La evolución dio paso al nacimiento de astros de luz, como Antares, Rigel, Alrisha, Aldebarán. Pero el siglo XXI dio a luz una nueva estrella. Estrella Mística. Regida por Ishtar Freya. Ishtar Freya. Sean bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Ishtar Freya y les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa Estrella Mística. Hoy viernes 2 de agosto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Espero estén muy bien. Yo también aquí muy feliz de que esté Laurita conmigo a mi lado con estas cuestiones técnicas. Bienvenidos ya a todos los que se están conectando conmigo. Gracias por sus mensajitos que ya recibí que me decían, oye, de una vez ya me apunto para la triada. Oye, ¿cómo estás? ¿Ya va a empezar? Ya estamos aquí al aire. ¡Qué maravilla! Y como en cada emisión ustedes saben que para mí es un gusto y un verdadero placer que estemos conectados, que tú me permitas a mí ser tu acompañante de aquí hasta las 3 de la tarde, de todos los miércoles y de todos los viernes. Les recuerdo todas nuestras vías de contacto, se pueden comunicar con nosotros a través del chat del Facebook Ishtar Freya Locutora, Ishtar Freya Locutora, y ya con todo el gusto del mundo tú me agregas y ya podemos participar y ya interactuar también. Así que muchas gracias. Por ahí ya me anda mandando saluditos mi queridísimo Marco Correa, a quien le mando un besote. También a Mariana, que ya está ahí conectada también. Muchísimas gracias. A Javier Sánchez, a mi queridísimo Kabir, que ya está conectado también, y a mi muy buen amigo Jorge Aguilera, que ya me está escribiendo, a Priscila también, que ya anda por ahí escribiéndome. Gracias a todos los que están ya conectados. Les comentaba que el día de ayer me fui a un evento a donde tocó uno de mis muy buenos amigos que es músico. Estuvo ahí en un bar en Cuautitlán Izcalli, como salón de rock. Está padre, la verdad, el lugar. Y bueno, la verdad estuvo muy muy bien, estuvo muy a gusto. Un saludote a mi queridísimo Andric, que ya estaba pues bien enfermito, pobre. La verdad es que le pegó la enfermedad un poco antes de ayer, antier, antes de salir al escenario y eso. Entonces la verdad es que se la pasó un poco complicado, pero sacó su trabajo con todo el profesionalismo que con el que se debe, ¿no? Entonces, pues un saludote a mi querido Andric, que te me mejores pronto. También a mi buena amiga Damaris, un saludo, que por ahí andamos, y a todos los chicos y con todos los que estuvimos allá, que estuvimos ahí platicando y todo, pues bueno, qué maravilla. Por ahí también me dicen que me andan mandando besos, pues muchas gracias, estos besos son bienvenidos. Ahí muchas gracias, por ahí me escriben qué suerte y todo. Bueno, hoy vamos a seguir platicando acerca de la psicología planetaria. Y es que es como un tema del que tenemos mucho que cortar, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer y de qué hablar al respecto de estos temas. Entonces voy a seguir tocando este tema y también vamos a estar hablando hoy sí acerca del movimiento por el toro vivo. Así que bueno, no te lo puedes perder. Ya sabes, Ishtar Freya Locutora en el Facebook para que ya estemos conectados. Y esto es Estrella Mística. Me voy a un pequeño bloque de música. Espero la disfrutes muchísimo. Vamos a ir con un chico que me encanta cómo toca. Él es árabe. Es un excelente, excelente violinista, de verdad. Disfrútenlo. Yo regreso. ¿dónde están? ¿Están en casa? ¡Vamos! Ya estamos de regreso después de esta bella música. Ya andamos aquí de regreso. Qué maravilla, porque ya estoy escuchando y leyendo así todo lo que me escriben. Me dice mi buena amiga Priscila: no, no te enojes, ayer vi tu llamada hasta después. No, pues no hay ningún problema. No pasa nada. No, que se te escucha. A ver, creo que ahora sí ya estamos de regreso sin ninguna complicación. Así que bueno, muchas gracias a aquellos que me escriben: oye, se escucha nada más un ruido. Ay, muchas gracias. No saben cuánto uno aprecia el que ustedes nos den ese regreso. Muchas gracias. Ya estamos todo en orden. Les decía que muy bien, que me la pasé ayer. Y bueno, pues ya a seguir con el día de hoy. Voy a empezar con el tema editorial que seguimos hablando acerca de la psicología planetaria. Hoy vamos a hablar un tanto más acerca de los planetas y de sus palabras clave para poderlos estudiar. Esto es un poquito más como de astrología, pero nos ayuda mucho también a entender la relación de los planetas con nosotros. El Sol nos habla del yo, de nuestra individualidad, de nuestra conciencia, de la unidad y del poder. es como también una faceta importante en la vida, representa al esposo y también es el desarrollo. La luna representa la maternidad, la imaginación, el romanticismo, la timidez, la madre y las mujeres. Mercurio, el intelecto, el habla, la comunicación y la rapidez, el comercio también, los mensajes y el apoyo que podemos nosotros recibir o dar. Venus es la feminidad, la sensualidad, la belleza, el arte, la comodidad y la esposa. Marte es la energía, es la actuación, la lucha, la guerra, también la agresividad, el dinamismo, los accidentes y los hombres también. Y qué curioso, ¿eh?, que se pone junto. Júpiter es la buena fortuna, la riqueza, la protección, la generosidad. Y Saturno es las pruebas, la experiencia, la lentitud, la realidad, el esfuerzo que nosotros ponemos en las cosas. Urano también maneja los cambios bruscos, la intuición, el altruismo, la originalidad, la renovación, los inventos. Neptuno pues maneja la locura, la neurosis, los engaños, el desengaño, la evasión, el ocio, las vacaciones y obviamente las experiencias místicas. Plutón maneja también una energía de iniciación, de transmutación, de muerte y de sexo. Entonces les decía que es importante que nosotros sepamos más o menos qué hace cada planeta para que también podamos entenderlo. Obviamente cuando ya te leen tu carta astral, tu astrólogo pues te debe de explicar también todas las dudas que tú llegaras a tener al respecto, y para, sobre todo para que tú logres entenderlo y aplicarlo a tu vida, porque en realidad pues para eso pides tú una carta astral, ¿no? Ahora, hay también relaciones espirituales que tienen los planetas entre ellos, porque les decía, son seres vivientes y tienen ciertas peculiaridades y estas simpatías o antipatías con algunos de los otros planetas. Ahora, el Sol es el rey de los astros y tiene por amante a Venus, obviamente también su consejero maravilloso es Júpiter, y acuerda como todo con los demás planetas, pero combate a Marte y combate también a Saturno, y sobre todo combate mucho a Saturno por el amor de Venus. Entonces, obviamente, los aspectos del Sol con Saturno llegan a ser aspectos complejos, ¿no? La Luna es aquella que echa esa malicia sobre los astros buenos y a veces atiza de alguna energía negativa a otros astros. Mercurio es el batallador que acrecenta el sortilegio a un astro que sea maléfico, ¿no? Cuando está en conjunción o unión a él, o sea, cuando está cerquitita, por así decirlo. Al contrario, también da su poder benefactor muy generoso para acrecentar a un planeta que sea benéfico. Entonces, la verdad es que Mercurio también es un planeta, pues, lindo. Yo creo que yo tengo algunos buenos aspectos con Mercurio, porque Mercurio maneja la comunicación y la cuestión esta de la locución también, al igual que Urano. Entonces, pues, algún buen aspecto ha de haber en mi carta. Marte ama a Venus y siempre tiene peleas con unos y con los otros, ¿eh? Marte agarra parejo. Júpiter, bueno, Venus es el amante del Sol, pero también le filtrea, ¿no? Anda ahí coqueteando con la Luna, con Marte y con Mercurio, ¿no? Y es la enemiga encarnada de Saturno. Pues claro, ¿no? O sea, Venus toda bella y hermosa y Saturno como muy estricto y muy poderoso, y pues sí, tienen alguna guerra de poder. Ahora, Júpiter es el filósofo, el coloso, está siempre seguro de su fuerza, está perfectamente de acuerdo con todos los planetas y Júpiter siempre da su amistad un poco desdeñosamente, pero bueno, lucha sin piedad cuando siente la influencia del dios de la guerra, ¿eh? O sea, es un planeta también poderoso. Saturno ama a Marte, detesta cordialmente a todos los demás, pero no se atreve a combatirlos por temor o por cobardía. Ahora, también actúa disimuladamente sobre ellos, ¿eh? Ahora, podríamos hacer como un intento también de algunas, me gustaría hacer un intento así, ¿no? De algunas relaciones también entre algunos planetas, ¿no? Como por ejemplo, que serían las octavas superiores, que ya les había comentado, que es Urano, Neptuno y Plutón. Urano es fraternal y siempre busca la amistad de los planetas, los respeta y todo, pero Saturno le resulta un tanto tradicionalista, ¿no? Porque Urano pues siempre está como a la última moda, siempre está en lo último. Les decía que como maneja gran parte de la tecnología y de los inventos y de las cosas. Entonces, obviamente, choca de repente el temperamento con Saturno, que Saturno es muchísimo más tradicionalista y muy fuerte, por ejemplo, en sus enseñanzas, es como muy duro. Entonces, obviamente, Saturno siente ahí como que no. Y bueno, Urano también es un planeta de mente intuitiva y muy despierta y que se siente un tanto incómodo ante ciertas aguas ahí subconscientes de Neptuno, ¿no? Neptuno pues también es un tanto raro y retraído, pues toda la energía que tiene Neptuno la pone en un mundo interno, íntimo y espiritual, entonces a veces hace, pues no sé, hace parecer que estuviese como absorto o ser hasta un poco social, pero no es tan así. Ahora parece que tiene bastante afinidad por Plutón, porque este también pone gran parte de sus esfuerzos en el desarrollo interno, ¿no? Y aun cuando Neptuno es pacífico y amoldable, a veces se siente muy chocante con la alegría de Venus o con la de Júpiter, ¿eh? Entonces, de repente, a veces esas cercanías entre los planetas pueden llegar a ser unos armónicos o unos desarmónicos en tu vida complejos. Esto lo podemos saber a través de los cálculos de tu carta. Ahora, Plutón va a lo suyo. Plutón no se mete con nadie, no hace nada, mientras no le entorpezcan su desarrollo personal, porque si lo haces, uff. Ahora también a Plutón le gusta mucho la espiritualidad activa y por ello piensa que Neptuno y la Luna son como muy, muy de flojerita, así como muy, ay, estos están locos, ¿no? Entonces la verdad es que Plutón también nos maneja o nos da una energía maravillosa de desarrollo interior, o puede ser que hasta la iluminación espiritual a través de sus enseñanzas, pero ojo, porque es un planeta muy poderoso y no cualquiera puede manejar o no cualquiera puede soportar la energía de Plutón. Ahora también, obviamente, hablando, ya saben, de los animales, pues vamos a hablar un poco acerca de los planetas y los animales que rigen. El Sol, obviamente, pensamos en el Sol y nos imaginamos una melena enorme de león, ¿no? Porque obviamente sí rige a los leones. Entonces el Sol representa al león, el puma y los perros. Igual es una cosa fabulosa, de verdad. Luna, a los moluscos y animales de la costa. También a los animales nocturnos como el búho y a los gatos. Mercurio a animales astutos y veloces como el zorro, el chimpancé, también el caballo, el guepardo y el loro, bueno, entre otros, ¿no? Venus a los animales bellos y hermosos como las palomas, los cisnes. Marte a los animales más agresivos como el tigre, el rinoceronte. Júpiter a los animales muy grandes como lo son la ballena y el hipopótamo también, que son muy muy grandes. Saturno a los animales carroñeros como el buitre o las hienas y a los cuervos también. Urano a los animales exóticos o aquellos que emiten luz o electricidad. Ya ven que también hay como animales en el mar que de repente están de color porque tienen electricidad. Ah, sí, esos son de Urano. Neptuno a todos los peces de alta mar o de las profundidades del mar. Y Plutón a las águilas y a los animales subterráneos como el topo, los insectos y también los reptiles. La verdad me parece a mí que está como muy interesante el saber estos planetas cómo se van dando con nosotros, qué tipo tendrán esos con nosotros. Por aquí me está saludando ya Giancarlo también, que ya se conectó. Me dice que lindo día a ti también, la verdad es que qué maravilla que estés conectado aquí en este programa. Pero aquí yo le estaba preguntando a mi buen amigo Kabir qué había pasado con su tesis y que si se le iba a dedicar a su hija. Y bueno, pues ya me está prometiendo un ejemplar. Híjole, gracias, porque tu tesis de la maestría estuvo espectacular y hasta la dedicatoria y toda la onda. Gracias, de verdad. Mucho éxito para ti. Ya por acá también mi queridísimo Jorge Aguilera, muchas gracias. Oye, por cierto, quiero agradecer muy, muy encarecidamente a mi buen amigo Jorge Aguilera, que él nos, el Departamento de Relaciones Internacionales también aquí de Tlanepantla, del municipio de Tlanepantla, regaló a Estrella Mística y a mí, Ishtar Freya, muchas cortesías cuádruples para, bueno, son como descuentos, como cupones de descuento cuádruple para ir a lo que ahora es Divertido. Antes era Perimágico, está ahí en Perinorte y tienen un costo normal de 100 pesos y con estas cortesías están en 50. Entonces ya saben, ya les había comentado que síganmelos pidiendo con todo el gusto del mundo, yo se los doy. Ya repartí bastantes, el domingo también voy a dar bastantes. Ahí voy a estar en la Kermés del Verano Peludo. Ojalá puedan ir, ojalá podamos convivir un rato. Yo voy a estar ahí leyendo el tarot, voy a estar ahí dando consultas, voy a estar ahí apoyando todo lo que se necesita. Y te recuerdo pues que todo lo que tú consumas ahí en esa kermés, pues va a ser a favor de los animalitos que tenemos en refugio, los animalitos que tenemos, todos los rescatistas independientes que formamos Protectora de Animales México y, bueno, entre otras que organizamos, ¿no? Porque somos muchos, ahí vamos a estar apoyando a todos estos animalitos. Entonces, ojalá, si quieres una camita nueva para tu perrito, si quieres una correa, si quieres un collar, si quieres un vestidito, una botita, no sé, lo que quieras, ahí vamos a estar. También yo voy a estar leyendo el tarot, voy a estar vendiendo algunos artículos como inciensos y algunos borreguitos de la abundancia y, bueno, ese tipo de artículos los voy a estar yo ahí vendiendo. Entonces, pues bueno, va a haber comida vegetariana, comida no vegetariana, va a haber de todo, ¿no? Creo que va a haber hasta concurso de baile. Por cierto, me muero por concursar y no tengo pareja de baile, entonces, bueno, qué triste mi caso. También va a haber tómbola y rifa. Entonces, bueno, va a estar algo, va a ser algo muy bonito. Yo los espero ahí, voy a estar a partir de las 10 de la mañana en el Parque Cañitas, que está frente al Metro Popotla, que es la línea azul del metro. Ahí nos podemos ver, van a ver mi stand, sin ninguna complicación me van a ver. Y lo que ustedes necesiten, ¿no? Incluso, obviamente, cuando hago cosas así a beneficio de los animales, el costo que tienen las consultas y eso es completamente diferente al costo normal, ¿no? O sea, mis, ustedes saben, siempre publico ahí en Ishtar Freya Locutora y en Valkyria Ishtar y en Estrella Mística, en los tres Facebook, estoy posteando todo el tiempo lo de las consultas, que las doy personal y que las doy también por, pues ya sea por Skype y o por Google Talk o por Hangout o por lo que quieran, ¿no? Que puede ser hacia distancia en caso de que no puedan trasladarse hasta donde yo doy las consultas. No tengo yo ningún problema en atenderlos así. Ustedes me depositan en el Oxxo y tan tan se acabó. Entonces, pues siempre lo estoy así publicando y cuando hago cosas a beneficio, pues la verdad es que hay consultas de tarot también desde 30 pesos, ¿no? Hasta 100 lo más caro. Y de hecho, lo más caro que yo voy a estar vendiendo va a ser de 100 pesos. Entonces, ojalá que se puedan dar una vuelta, todo lo que ustedes consuman es también para beneficio y vamos a estar ayudando a muchos animalitos que lo necesitan. Entonces, pues ojalá se pasen un día pues bonito, ¿no? Que se den la oportunidad de ir ahí con la familia y todo. Por ahí me dicen que, ay, qué maravilla, que la hija de mi buen amigo va a ser Libra y dice que si puedo describir algo bonito del signo. Sí, nada más recuérdame el signo de su mamá, ¿no? ¿Es Piscis? O, a ver, tú eres Escorpión, ella es Piscis y la niña Libra. Bueno, ahorita en el corte me avisas. Me voy a un pequeño corte, regreso para empezar ya con el primer bloque de horóscopos del día de hoy, así que no te la puedes perder. De igual manera, vamos a empezar a formar ya las triadas para que si tú quieres la vayas pidiendo. Ya por ahí tengo formadas algunas, entonces pues bueno, ya sabes que las vamos dando conforme me las van pidiendo. Esto es Estrella Mística, mi nombre es Ishtar Freya, regreso. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. everybody so glad you're here. All the people in the front, the people in the rear. When you came to the door, you'd expecting to see Grand Groove, huh? The ceremony. Well, I'm the capital T, as in tech. I got the double E, which follows in the back. I'm the S, the K, and the I. I'm the lady romance. I'm the cool fly guy. I'm the lady chaser. I'm the rhyme creator. When I say a deaf rhyme, Frank, you never hear one greater. Like a hip hop, a little hip hop, or dive. I listen to the T-Ski while I rock the spot. I catch the beat. Ya estamos de regreso con esta bella música y gracias por su compañía y todos sus comentarios maravillosos que me están por aquí escribiendo. ¡Qué padre! De verdad, aquí ya me están contando esa maravillosa experiencia de ser papá, ¿no? Aparte, o sea, por la vista, por el punto de vista de hombre, ¿no? De lo que siente él de ser papá. ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto me da saber que estás contento, mi querido amigo! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas bendiciones para ti, para tu esposa, para tu bebé, por esta etapa nueva en tu vida, ¿no? Y aparte, sobre todo, una etapa que, pues, que yo sé que me la esperabas con mucho... Con mucho gusto, ¿no? Mi querido Kabir, te quiero mucho. Qué padre, me da mucho, mucho gusto, de verdad. También mi queridísima Ana Moreno ya anda por ahí platicando conmigo. Claro, y nos vamos a ver el domingo. Oye, Ana, por cierto, ¿de qué vas a tener tú el stand para que ahorita, si quieres, también lo vayamos diciendo al aire y ya la gente sepa también en dónde buscarte y qué productos puede obtener ahí contigo en la kermés, ¿no? Escríbemelo y ya ahorita yo lo digo, ¿te parece bien, mi querida amiga? Muy bien, bueno, pues listo, vámonos con el primer bloque de horóscopos del día de hoy, que lo encabezan los hermosos Aries. A ver, mi querido Aries, es un momento en el que se están ya concretando los proyectos, ya firmaste, ya compraste, ya te cambiaste, ya hiciste algo, pues ya sucedió algo importante, así que a disfrutarlo porque vienen puras cosas buenas. Viene también una carta que nos habla de poder cosechar todas las cosas que ya has sembrado. Entonces, pues estás en eso, en el poder cosechar lo que ya sembraste. Entonces, si tú has sembrado trabajo, si has sembrado cosas buenas, pues cosas buenas van a llegar y mucho éxito también, sobre todo en una cuestión financiera. Así que disfrútalo, mi querido Aries. Vámonos con Tauro, estos hermosos tauritos. Es el momento, mi bello Tauro, de ser responsable también de lo que has sembrado. Yo creo que es un momento en tu vida complejo, porque es un momento difícil, difícil en muchos aspectos. Igual te estás dando cuenta de algunos errores que has tenido, que tuviste en el pasado. Ahora, la cuestión aquí es que no te super castigues por esos errores, ¿no? Sino que aprendas de eso para que seas una mejor persona cada día y puedas rectificar el rumbo de tu vida. Yo creo que es el momento para priorizar las metas, ¿no? Lo que tú tienes en tu vida, lo que quieres hacer a corto, a mediano y a largo plazo, y vas a ver cómo las cosas empiezan a fluir muy bien para ti, pero requiere esa fortaleza y la humildad de ser responsable con lo que has hecho. O sea, si ahorita te resulta ya algo, perdiste algo, se te va algo, se te acabó algo por una negligencia tuya o por un error tuyo o por un descuido tuyo, pues bueno, o sea, la verdad es que hay que saber también aceptar los errores con humildad y poderlos hacer, ¿ok? Entonces, bueno, mi queridísimo Tauro, relájate, no te consternes, deja que la energía fluya y sobre todo, sé feliz, que a eso venimos. Vamos con Géminis. A ver, mi querido Géminis, yo creo que también estás aprendiendo o haciendo nuevas cosas. Para mí que estás alternando tu trabajo ordinario o de oficina, no lo sé, con otra cosa. Eso me parece muy bueno porque te puede ayudar a poder empezar a mover más economía, más dinero, más cosas así materiales, ¿no? Ahora, también hay un momento de muchos gastos, yo creo que por un familiar o algo que ha estado, un familiar o una situación con un familiar, ya sea que ha estado enfermo o que se están subsanando algunos gastos de esta persona. Entonces, bueno, llévatela tranquilo, disfruta y no te estreses, mi querido Géminis. Yo sé que también te desesperas rápido, pero vas a ver cómo sales de esto muy, muy, muy pronto. Vamos con Cáncer. A ver, estos bellos Cáncer. Cancercito, andas medio apagadito, ¿qué te pasó? Habías estado muy bien, todo parecía que estaba perfectamente bien y de momento tienes ahí como una crisis medio emocional, medio fuerte. Piensa bien qué es lo que está sucediendo a tu alrededor, por qué te sientes así. ¿Es una cosa real la razón por la cual te sientes así o es un producto también ahí como de la mala onda de la luna? Porque acuérdate que tú, a ti te rige la luna, entonces obviamente la luna a veces no nos deja ver claro lo que estamos viviendo o hace que hagamos como una tormenta en un vaso con agua, esa es la verdad. Entonces, mi querido Cáncer, piensa muy seriamente si la razón por la cual te sientes triste, decepcionado, deprimido o algo es una cosa de peso y es real, o solamente es ahí un mal aspecto con la luna, ¿no? Si es un mal aspecto con la luna, ay, bueno, relájate, no pasa nada, pero no te precipites, o sea, no hagas cosas de las que después te puedas arrepentir. Viene también un momento de más fortaleza para ti en tu vida. Entonces, yo creo que te tienes que agarrar de ahí, no de la depresión y no de la desesperación. O sea, agárrate de esa fortaleza, de esa intuición, de esas cosas hermosas que viven en ti para que puedas crecer y salir adelante, mi queridísimo Cáncer. Así que bueno, qué maravilla. Vamos a empezar, yo creo. Ay, perdónenme que estoy viendo aquí todos los correos que me mandan en el Face. Muchas gracias. Vamos a seguir con esto de la astrología antes de que me vaya con las triadas. Habíamos estado platicando de los movimientos de traslación y de rotación de los planetas, que es muy importante. ¿Por qué? Pues porque así vamos sabiendo en qué momento va dando la vuelta al planeta en tu vida, porque por eso se llaman las revoluciones planetarias, que es algo de lo que ya habíamos hablado hace dos programas. Entonces, bueno, el Sol tarda exactamente un año, la Luna 28 días, ya lo habíamos medio comentado. Mercurio tarda 88 días, Venus 224, y ya de ahí nos vamos a muchos más años, ¿no? Júpiter 11 años, bueno, como 12 años, Marte cerca de 2 años, Saturno cerca de 30, por eso les decía eso de la crisis de los 30, que no es no es mentira, ¿no? Ahí está. También la segunda vuelta de Júpiter, que es alrededor de los 20 y tantos años, también es compleja. Bueno, Urano ya tiene más, es de 84 años, que también habíamos hablado un poco de eso. Neptuno 164 años y Plutón 277 años en dar la vuelta al Sol. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento, podemos hacer muchas cosas para poder entender lo que hay dentro de ti, en tu corazón. Recuerda que la astrología no es como un manual que te diga cómo vivir, ni mucho menos, ni tampoco donde está escrito todo lo que vas a vivir o las experiencias que vas a tener. No, para nada. La astrología es como una puerta hermosa que abrimos a el conocimiento, al entendimiento, a la evolución. ¿Por qué? Porque vas a aprender a conocerte más profundamente a través, por supuesto, de todas estas energías que se van convergiendo en el cosmos en relación a ti, ¿no? Que es esto justamente de lo que se trata la astrología, que la astrología, pues tú eres el centro, todo va a girar alrededor de ti, se va a centrar en ti. Y en la astronomía, pues obviamente es a través de los cuerpos celestes, pero y de los soles, en particular es de las estrellas, pero en la astrología, pues eres tú ese centro. Entonces, alrededor de ti es como vamos a ver estos planetas que se mueven, que van, que regresan, que hacen y que deshacen, para que tú puedas tomar ciertas determinaciones. Ahora, también una cosa muy importante, conocer y saber qué es eso de las famosas casas, ¿no? Las casas astrológicas. ¿Qué es eso? Bueno, son las casas en las que se divide, digamos, hay 12 constelaciones, ¿no? Que son nuestros 12 signos. Pero también se divide, obviamente, en 12 casas. Cada casa puede estar o no dentro de un mismo signo, o sea, pueden compartir signos, ¿ok? Podemos, eso se hace también con un cálculo. Ahora, la casa 1, no me voy a adentrar mucho en cuestiones técnicas de astrología, porque lo que quiero es que tú lo puedas aplicar a tu vida. Entonces, en realidad, eso es lo que a mí me interesa. La casa 1 tiene que ver contigo, con tu cuerpo, es el sol. Entonces, tiene que ver con la percepción que tienes de ti mismo, cómo sientes que es tu cuerpo, cómo es tu personalidad, cómo te manifiestas ante los demás, cómo te perciben también los demás. Eso te lo da la casa 1. La casa 2 te habla acerca de los recursos físicos, mentales y espirituales, así también como económicos y todo eso, con los que tú cuentas para poder salir adelante de cualquier situación que haya en tu vida. Nuestra casa 3 nos habla del medio ambiente, nos habla de cómo te gusta que las cosas estén alrededor de ti, si eres una persona ordenada o no, si te gusta que todo esté bonito o no. O sea, de cosas muy, muy particulares de tu común vivir, ¿no? De tu cotidianidad. Ahora, la casa 4 nos habla del hogar materno. antes de casarte, antes de irte a vivir solo, antes habla del hogar donde tú creciste, donde está tu infancia, donde están tus raíces. Pero ya una vez casado, también representa el hogar que estás formando, ya sea a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo y a los hijos. Eso es muy importante. Y también a las figuras maternas, la madre, la abuela, la hermana mayor, ahí están. En nuestra casa 5, ahí se representan los hijos, los perros, los novios, los amigos incluso también. Entonces ahí puedes ver los primos lejanos, los primos... Más bien es como más de los primos hermanos en la casa 5, más primos hermanos, familia muy cercana a ti, ahí se aparece. En nuestra casa 6 nos habla acerca del servicio. ¿Qué servicio vienes tú a hacer aquí a la tierra? ¿Qué servicio vienes a practicar? ¿Qué vienes a enseñar? ¿Qué vienes a aprender? ¿Cuáles son tus tendencias? Por supuesto, la cuestión activista, ahí está. La cuestión izquierdista, ahí está. O sea, todo lo que tiene que ver con el ámbito de defender alguna causa, ya sea política, social o como sea, está en la casa 6. Ahora, es un conjunto de muchas cosas, porque bueno, yo conozco perfectamente mi carta y siempre le encuentro cosas nuevas, pero particularmente en mi casa 6, pues yo no tengo muchas cosas que me hablen del activismo animal. Sin embargo, la tengo en la casa 10. En la casa 10 yo tengo todo eso del activismo animal bien marcado y de las causas sociales, ¿no? O sea, de muchas causas sociales, pero como está marcada por Júpiter, tiene que ver con los animales. Entonces, pues sí, desde niña yo he estado en eso. Entonces, por eso siempre se requiere que aunque tengas tú la carta y eso, si quieres saber algo en específico, se lo preguntes a tu astrólogo para que él lo pueda buscar, porque no es que nada más por ver los planetas ahí está, sino que también a veces uno tiene que estar observando y replanteando y reinterpretando esa carta con respecto a algunas cosas, ¿no? Que tú quieras saber o que sean importantes también para ti, ¿no? La casa 7 nos habla acerca de el matrimonio, las sociedades, los socios, por supuesto, los negocios también, y todo lo que tenga que ver con ámbitos también legales. Entonces, esa casa es la casa que todo mundo pregunta, ¿no? Ay, oye, ¿y con quién me voy a casar? No necesariamente te vas a casar con el planeta o con la constelación o con lo que tengas en la casa 7, ¿eh? En realidad no es así, pero son las cualidades a lo mejor que tú buscas en una persona. Digamos que si eres de un signo, no sé, y tienes en tu casa 7 la constelación a lo mejor de Piscis, pues a lo mejor quieres una persona más tranquila, más soñadora, una persona con cierta inclinación a las cosas espirituales y así, pero eso nada tiene que ver con el signo, puede o no ser Piscis. Solo son las cosas que a ti te gustan de tu pareja, ¿no? Del ideal que tienes a lo mejor también para tu pareja y con quién casarte, con quién compartir tu vida. De igual manera viene todo lo de los socios, si estás haciendo un socio o si estás si estás haciendo un negocio y si tienes un socio, ¿qué tal está esa relación? A mí me contratan mucho para hacer ese tipo de interpretaciones empresariales, más empresariales que personales. Entonces, obviamente yo hago un estudio que es como una carta astral de cuándo se formó la empresa y quiénes son los socios. Entonces, hacemos una sinastría una sinastría es una combinación de de cartas, ¿no? Entonces, hacemos la combinación del socio 1, del socio 2 y también la de la empresa, de cuándo nace la empresa y todo esto para saber más o menos por dónde irnos, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que puede haber, etc. Entonces, pues yo incluso hasta les dije que yo sentía que me había equivocado porque la semana pasada hubo un gran trino, que es un aspecto que se da cada, no sé, como cada 10.000 años, no sé cuánto, y la verdad es que es un aspecto fabuloso que da el gran trino, y de hecho prácticamente se hacía como la estrella de David en los aspectos planetarios. Entonces yo dije, híjole, yo creo que me equivoqué y debí de haber tenido una hija que naciera justo en ese día, ¿no? A esa hora, ya too late, porque pues no. Pero fue un aspecto muy bonito, ¿no? Y lo mismo sucede, cualquier empresa que se haya gestado ese día, pues evidentemente va a tener muy buenos aspectos, aspectos de éxito, aspectos de crecimiento y de que va a pegar, ¿no? O sea, de que pega. Entonces, lo mismo sucede con campañas publicitarias, con lanzamientos de productos. O sea, para todo eso nos sirve también la astrología. No hay que olvidar que en todo, si observamos la historia, a lo largo de la historia, las personas con mucho poder, todas, han tenido un buen astrólogo ahí a su lado diciéndoles no, ahorita no, o sabes qué, este ya es el momento para tomar tal o cual decisión, y por eso también han empezado ahí a fluir. Entonces, pues la verdad es que vale la pena considerarlo. También nuestra casa 8 pues nos habla de los conceptos que tenemos nosotros mismos con respecto a la muerte, también las herencias, nuestras inclinaciones, como pues así como de qué te gusta, ¿no? Porque aparte Plutón está en la casa 8, es un planeta bien poderoso, nos habla también incluso hasta como de accidentes, de crímenes y ese rollo, pero también nos habla de las profundidades de tu ser, qué hay en lo profundo de tu corazón, qué hay en lo profundo de tu ser, y de ahí parte también muchas cosas de Plutoncito. Nuestra casa 9 nos habla más de los estudios que tú tienes, de las cosas que te gusta leer, que te gusta estudiar, de lo que disfrutas aprender, de las cosas en las que puedes ser bueno, de la vocación, de todo esto lo podemos ver en la casa 9. Nuestra casa 10 nos habla más como del destino, nuestras grandes fuertes tendencias que tendremos en la vida. Les decía, yo tengo en la casa 10 esta onda del activismo animal, de los medios de comunicación y de escribir y de estas cosas. Entonces, pues sí, obviamente desde niña he tenido y se ha marcado una fuerte tendencia a cuidar los animales, respetarlos y estar en este rollo. Ahora que soy adulto, pues es que lo estoy haciendo con mayor conciencia y con mayor responsabilidad, pero eso no quiere decir que desde niña no existiera, ¿no? O sea, eso vive latente en mí. También tengo en la casa 10 a Neptuno, entonces Neptuno me habla de todas las cuestiones místicas, lo cual, bueno, pues yo desde niña soñaba cosas y sabía cosas que nadie más sabía y así, ¿no? Entonces eso ya viene ahí, o sea, ya está marcado ahí. Yo ahora como astróloga, si me pongo a preguntarme a mí misma, oye, ¿en dónde está este aspecto? ¿Dónde está que iba a ser astróloga y qué va a estar en estos rollos? Pues ahí está, ¿no? Yo ya ahora tengo la capacidad de verlo, pero hace tiempo pues no lo podía ver. Ahora, nuestra casa 11 nos habla de las fraternidades, de las amistades también, de la filosofía de vida, de cómo quieres vivir, de qué piensas, de cómo actúas, ante qué valores estás liderando tu vida, ¿no? Con qué valores estás liderando tu vida. Y nuestra casa 12 nos habla del karma, que mucha gente escucha la palabra karma y de verdad sienten hasta escalofrío porque piensan que es algo malo, pero no lo es. La palabra karma tiene que ver con las oportunidades y la benevolencia que tiene Dios para decirnos, bueno, ok, te has equivocado, sientes que te has equivocado, tienes todo el derecho y todo para poder ahora sí que enmendar lo que tengas ahí pendiente y volverlo a hacer de la manera correcta o de una mejor manera. Pero esta casa también nos habla de accidentes, de encarcelamientos, de hospitalizaciones largas, de traiciones y de eso, y también de cómo salir adelante de esas situaciones. Entonces, la verdad es que es una cosa muy completa. La carta astral nos maneja muchos aspectos de nuestras vidas, muchos, muchos, muchos. Y también existe otros aspectos que tienen que ver con los nodos, el nodo lunar, y los nodos tienen que ver con nuestras vidas pasadas. Entonces nos dice, es la cola y la cabeza del dragón. Así que nos dice, ¿de dónde vienes y para dónde vas? ¿Qué has vivido en otra vida y qué tienes que aprender en esta? Entonces la verdad es que es muy, muy interesante poder leer tu carta astral con detenimiento y con conciencia, porque mucha gente nada más la pide y así, pero no tiene la conciencia de lo que está haciendo, sino que solamente lo pide y ya, y lo lee y ay, órale, qué padre, pero no le presta la atención que a lo mejor requiere, ¿no? Porque requiere de mucha atención. Vas a leer un documento de como 60 hojas que van a estar hablando de ti, entonces pues sí, requiere de que tú estés muy consciente, de que tengas las ganas de hacer las cosas y sobre todo que tengas cómo poder retroalimentarte a ti mismo. Me voy a ir a un pequeño corte, regreso con el segundo bloque de horóscopos de hoy y ya con las triadas. Entonces, por favor, váyanse formando, solicitando su triada ahí en el Facebook ya saben que si se me olvida alguna, me la recuerdan en el Face, por favor, me ponen, oye, faltó mi triada o lo que sea, y ya para que no se me olvide, ¿sí? Entonces, voy, disfruten de esta música maravillosa, vamos a escuchar a Maxim Marvika. Él es ucraniano y, bueno, no saben, es una cosa impresionante la manera en la que él toca, él es pianista y obviamente también tiene arreglos de violín, de cuerdas, y la verdad es que es maravilloso. Los dejo escuchando esto y yo regreso. Mi nombre es Ishtar y esto es Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. estoy aquí hablando sola y el micrófono apagado. No, pero ya estamos de regreso. Les decía que es para mí un gusto porque ahora esta música a mí me encanta. He puesto música rara estos días porque el miércoles puse pura música así como de fiesta y música muy muy prendida, y hoy estoy poniendo música un poquito más tranquila, ¿no? Pero bueno, a veces el ánimo pues así se presta, ¿no? Entonces yo espero la verdad que estén disfrutando muchísimo de la música. Ya saben que me gusta mucho poner música pues que te desconecte de tu cotidianidad, ¿no? Que no sea lo que escuchas todo el tiempo, que te des también un momentito para ti. Eso es muy importante. La vida espiritual se basa en eso, en los momentos que nos damos para nosotros mismos, en cómo podemos disfrutar de nosotros, ¿no? De cómo acompañarnos de Dios y de estar en paz con nosotros mismos. Entonces, pues si yo te puedo ayudar y puedo contribuir un poco con música, claro que no pongo la música que pongo en mis clases para meditar, ni mucho menos, porque sí los duermo, pero es música diferente, ¿no? Música que sí nos remonta a estar más en paz, más tranquilidad, o sobre todo música que te desconecta por completo de tu cotidianidad, lo cual, bueno, a mí me encanta y de verdad espero que te guste. Por ahí hay gente que de repente me sugiere cosas, ¿no? Y me escriben en el inbox del Face y me ponen, oye, mira, Ishtar, esto para tu programa, y ya yo los escucho. Y la verdad es que, de verdad, la mayor parte de las sugerencias que ustedes hacen las voy poniendo al aire, ¿eh? Entonces, les digo, la próxima semana, el próximo miércoles, tengo un programa de música épica que me está ayudando, está en colaboración mi queridísimo Marco Correa, y él está haciéndome el set list para la música y todo, y la verdad es que está súper padre. Ojalá tengan ustedes también el chance de escucharlas, música pues épica, música diferente. A mí me encanta, ¿no? Y se me hace que también nos rompe la rutina, nos ayuda a despertar, nos ayuda a abrir la conciencia a otras cosas de manera consciente o inconsciente, eso no importa, ¿eh? Directa o indirectamente lo hacemos por el hecho de estarlo escuchando. Así que, pues bueno, qué maravilla. Gracias a todos los que están ya por aquí. Mayra, Alejandra Medina ya anda por ahí conectada con nosotros. Bienvenida al programa. Con gusto les doy su triada. Ya vamos a empezar con las triadas. A mi queridísimo Fernando Saldívar, que ya también me está diciendo que quiere su triada y todo, pues aquí ya estamos listos, muchas gracias. Hay aquí una cosa maravillosa, una aportación de mi buen amigo Jorge Aguilera, que me dice, oye, mira, ahora resulta que soy un jefe mutable, y me pone mutables. Muestran flexibilidad necesaria para adaptarse a cualquier circunstancia que aparezca. Pueden asumir el papel de líder o de seguidor dependiendo de las circunstancias. Padecen menos ante los vaivenes de la vida, ya que los cambios no son para un problema para ellos. Los signos que conforman este grupo son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Bueno, lo que pasa es que este es un tema muy interesante, de hecho, que se llama cuadruplicidades y triplicidades en la astrología. Las cuadruplicidades tienen que ver con esas cualidades de los signos, que son fijo, mutable, cardinal, y la cuadruplicidad es pues por el elemento, ¿no? Agua, tierra, aire, fuego. Entonces aquí nos está hablando de que algunos signos son que se categorizan como cardinales, ¿no? Que son esos signos líder, que están empezando a construir cosas. El fijo es el que las mantiene, el que mantiene las construcciones que está haciendo el cardinal. Y el mutable es el que puede asumir el rol de los dos. O sea, el signo mutable puede agarrar tanto el liderazgo como también mantenerse fijo y ecuánime, ¿no? Entonces, no es que seas un jefe así, lo que pasa es que tu signo, al ser Sagitario, pues es un signo mutable que nos ayuda también a adaptarnos a las circunstancias. Y la verdad es que los signos mutables son, pues, signos muy, muy padres, porque de verdad que tienden a ceder más rápidamente, aunque tengan sus ideales bien puestos, tienden a ceder porque saben como que ponerse en los zapatos del otro. La verdad es que los signos fijos son muchísimo más difíciles, y los signos cardinales también, porque el signo cardinal, pues en realidad lo que quiere es hacer todo, ¿no? O sea, todo para ellos y todo como ellos dicen. Entonces a ellos les cuesta mucho adaptarse a los nuevos cambios que se estén dando en su entorno. Y los fijos igual, o sea, los fijos son de esos esas personas que tienen ideas súper fijas y cuadraditas en la mente, donde no pueden salir de ese circulito porque entonces se les acaba la vida. Entonces también les cuesta mucho esto de cambiar. Obviamente después, si quieren, yo tengo ahí un tema maravilloso de signos y de jefes, de hecho, ¿no? Entonces podemos hablar de cómo es el jefe Tauro, ¿no? Cómo es el jefe Aries. Digo, podemos hablar de algo así, la verdad es que estaría también bien divertido. Y de verdad, el otro día estaba en la casa de mis papás escribiendo unas cosas para el programa y estaba leyendo justo algo del signo Escorpión, ¿no? Del jefe Escorpión, y estaba risa y risa porque también leí el de Piscis, ¿no? Yo soy Piscis, pero mi papá es Escorpión. Entonces yo le dije a mi papá, a ver, ven, me dice que, y le digo, mira, el jefe Escorpión, y le empecé a leer, y mi papá risa y risa, sí, es verdad. Y le digo, bueno, y mira, espérate, que escucha el de Piscis, y le empecé a leer el de Piscis, y estábamos muertos de la risa, ¿no? Porque un Piscis así en el drama de, bueno, yo te lo advertí, yo te quise ayudar, yo he querido todo para ti, para poderte enseñar, para que puedas avanzar y crecer en esta empresa, pero si tú no quieres, entonces si al rato te corren, ya no es mi problema. Y sí suena muy a mí, ¿no? Sí suena muy a Piscis. Entonces, igual si quieren podemos platicar un poco al respecto, ¿no? Y la verdad es que estaría bien divertido para ustedes y también para mí. No se olviden también que en unos minutitos más llega mi queridísimo Carlos de la Cruz, director de Protectora de Animales México. Chicos, si tienen alguna pregunta al respecto de cualquier asunto que tenga que ver con la cuestión animalista, activista o cualquier asesoría de este tipo, vamos a estar aquí. Él también está, él es el que nos viene a hablar acerca del movimiento por el toro vivo. Y también, bueno, si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, si quieres participar, con todo el gusto y con toda la confianza, ya sabes que este es tu espacio, que aquí no tenemos esas restricciones ni nada. Por acá me dicen, hola, la música está muy padre y te tranquiliza, no olvides mi triada. Ay, pues muchas gracias a mi bella madre que ya se conecta ahí. Te amo, mamá, ahí andas muy feliz conectada. Pues muchas gracias, qué bueno que les gusta la música, la verdad. Gracias a Fernando también, Saldívar, que ya anda conectado, a mi queridísimo Marco, que el jefe Capricornio. Sí, ay, bueno, eso es jefes Capricornio, qué barbaridad, ¿eh? Vamos a platicar de eso. Lo voy a empezar a formar, a recopilar toda la información para ver si el próximo viernes lo podemos hablar. Sobre todo esto de los jefes, ¿no? Estaría padre empezar a hablar de cómo son los jefes y todo. Entonces, lo voy a empezar a trabajar, ¿ok? Me voy con el segundo bloque porque ya tengo el tiempo encima, como siempre. Vamos con el segundo bloque de horóscopos de hoy, que lo encabezan los hermosos Leo. Leoncito, momento de salir. Bueno, para empezar, felicidades, feliz cumpleaños a todos los Leo que estén próximos o que estén ahorita cumpliendo años. Muchas, muchas felicidades. Feliz vuelta al sol. Que Dios los bendiga, que les llene de abundancia, de bendición, de amor, de luz, de salud y de todo lo bello que nos pueda brindar Dios. Así que bueno. Leo, momento de soltar. Ya deja ir aquellas cosas que traes atoradas desde hace mucho tiempo. Yo creo que, pues si algo ya se acabó, hay que despedirlo en amor, en armonía y con gratitud. Es muy importante agradecer. Cuando uno no agradece, pues es como si lo que estás viviendo no lo vivieras, ¿no? Hay que agradecer siempre, hay que dar las gracias por las cosas que vivimos, por las experiencias, por la gente con la que estamos, por la gente que está cerca de nosotros, para poder crecer y avanzar. Así que, bueno, mi querido Leo, vas a ver que viene un momento de muchísima más formación para ti, de muchísima más éxito, de cosas buenas. Ya se está acabando esa racha en la que habías andado ahí medio complejo y todo. Entonces, ojalá Dios quiera que empieces tú también a madurar en ese sentido y que en puras bendiciones lleguen a tu vida. Vamos con los hermosos Virgo. Virgo, no te dejes enganchar ahí en una situación compleja, no te dejes enganchar en una diferencia de opinión con alguien o en algún pleitecillo con una persona importante para ti, o aunque no sea importante, ¿no? Pero no te dejes enganchar en ese tipo de energías, porque esas energías lo único que hacen es desgastarnos y mancharnos el aura. Así que mejor llévatela tranquila y sonríe, mi queridísimo Virgo. Con mis bellos y hermosos Libra, a ver, mi querido Librita, momento de reflexionar. con respecto a las metas que te estás planteando en la vida. ¿Tú te ves en 10 años cómo vas a estar? ¿Tienes planeado en 10 años qué vas a hacer? Si ya vas a tener carro, casa, hijos, esposo, familia, esposa, no sé, ¿te ves? Yo creo que es el momento, es el momento propicio y la misma vida te va a orillar a que empieces de verdad a determinar tus metas. No sabemos las vueltas que da la vida, pero es importante responsabilizarnos de nosotros, de lo que queremos y de cómo lo vamos a hacer. Así que Libra, despierta, abre ya los ojos y sobre todo toma decisiones. Vámonos con Escorpión. Estos bellos escorpiones, que de verdad qué guapos son, los escorpiones. Algo tienen entre los escorpiones y los Capricornio, híjole. A ver, Escorpión bello y hermoso, a lo mejor tienes una oportunidad de un viajecillo por ahí de negocios veloz. Te puede ir muy bien, las cosas pueden avanzar, puedes conocer, bueno, ya sea que tú te vayas o que alguien más de otra ciudad o de otro país o de otro lado venga, pero puede ser un momento importante y bueno en la cuestión laboral, así que disfrútalo mucho y también sobre todo disfruta a tu familia, Escorpión. Es un momento para disfrutar a la familia, es un momento para disfrutar de las cosas que tienes, para agradecer, para bendecir, para disfrutar a la familia. Sobre todo, me salen cartas que tienen que ver con eso, con la familia, a disfrutarla. Entonces, pues bueno, ya me voy con las triadas, ¿no? Que ya las tengo por aquí. Por acá me dice, esos jefes Capricornio somos medio difíciles, creo yo. Pues sí, un poco, la verdad es que es difícil complacer a un Capricornio en todos los sentidos. Bueno, no es tan difícil, más bien es saberle dar al clavo para un Capricornio, porque son obviamente muy metódicos y quieren todo muy cuadradito, muy perfecto, muy así. Si algo no les cuadra, si algo no les gusta, simple y sencillamente te lo regresan. Está mal hecho, no lo quiero así, yo no te pedí eso, ¿no? Entonces, sí, es correcto, a veces un jefe Capricornio es así. Vamos con las triadas. Ya tengo ahí desde hace rato formada la triada de mi queridísimo Jorge Aguilera. Claro que sí, mi querido Marco Correa, no te preocupes. Vamos con Jorge Aguilera. Jorge, yo veo ya que se está destapando la cuestión financiera. Habías andado un poquito complicado con eso, con la cuestión del dinero, de a lo mejor una onda laboral, pero yo creo que ya se empieza a destapar y que empieza todo a avanzar muy bien para ti, de una manera pues muy armónica para todo tu entorno. Incluso siento que viene nueva gente o que vas a empezar a tener como tratos con personas nuevas, incluso un poco más jóvenes que tú, pero que va a ser algo muy bueno y va a haber un muy buen proyecto para ti. Entonces, pues bueno, disfrútalo, mi queridísimo Jorge. Vamos con la triada de mi querida Mariana, que por ahí anda en el IFAI. A ver, mi queridísima Mariana, un momento de toma de decisiones importantes en el amor. ¿Estás segura de que la relación que estás viviendo es la relación que quieres vivir y es lo que quieres en tu vida? Porque si sí, pues lucha por él, pero si no, también es momento de reflexionar y recapacitar. Acuérdate que nunca es tarde para poder avanzar, mi queridísima Mariana. Vamos con Mayra también, que me pidió su triada. A ver, mi querida Mayra, momento de decidir en la cuestión económica qué vas a hacer. Yo creo que igual y si estás pensando en poner un negocio o expandirte en la cuestión laboral, puede ser un muy buen momento para hacerlo. Se te va a retribuir el dinero, se te va a retribuir la bendición, el trabajo y todo, así que disfruta y sé feliz, mi querida amiga. Vamos ahora con Giancarlo también, que me está diciendo que coincidía ahí con unas cosas que yo le había dicho, lo que está pasando ahora por su vida. Mira, ni te consternes, yo creo que la cita que tienes hoy va a ser muy fructífera y ya de aquí para adelante no me sorprendería para nada que tú me hablaras y me dijeras que ya se hizo este negocio, que ya se concretó y que ya vas a estar exportando cosas, mi queridísimo Giancarlo, felicidades. Vamos con la triada de Carmen también, que ya me la había pedido, mi queridísima Carmen. Carmen, ya te siento más tranquila, yo creo que ya pasó ese enojo, ese disgusto por el que estabas atravesando, las cosas ya se empiezan a calmar y todo va a estar muchísimo más tranquilo, entonces disfruta de eso y sobre todo disfruta de los nuevos proyectos que llegan para ti, tómalos, no la pienses tanto, toma esos nuevos proyectos que vienen para contigo. Vamos ahora con la triada. Déjenme los voy cerrando, las que ya por ahí me están dando las gracias, Mayra Alejandra. No, gracias a ti. A ver, ¿qué? A ver, mi querido Jorge, estoy leyendo lo que me pones, dicen las chicas de servicio que acaban de entrar aquí conmigo, que vea que los astros decidieron que estuvieran aquí. Son de servicio de la Alma Mater de nosotros, UVM, Lomas Verdes. Ay, pues qué maravilla, ¿eh? Si están ahí escuchando, chicas, pues sí, yo también tuve la fortuna y la bendición de ser ahí compañera de universidad de Jorge. Y sí, la universidad, cómo la extraño, ¿eh? Y la allí propiamente UVM Lomas Verdes, híjole, padrísimo. De los mejores años, la verdad, de mi vida que pasé ahí, de mi vida social. Yo creo que ahí aprendí lo que es tener una vida social. Ahí aprendí a salir lejos de mi casa, a hacer muchas cosas. La verdad es que muy feliz y sigo conservando muchas amistades de ahí, así que me siento muy afortunada. No, Fernando, apenas voy contigo, voy con tu triada, mi queridísimo Fernando. Fernando, un momento también para poder decidir acerca del amor, para poder decidir acerca de las relaciones amorosas. ¿Qué quieres? O sea, estás dispuesto, seguro, de querer un compromiso serio y formal, vas para adelante, ¿no? Pero también si no quieres, tampoco pasa nada, ¿no? Igual si estás pensando en uniones libres o en amores así sin tanto compromiso pues formal y todo, bueno, yo creo que te puede ir muy bien, pero ya necesitas empezar a decidir lo que quieres en tu vida amorosa, porque la misma vida te va a poner a decidirlo. De por una o por otra razón, te van a orillar a pensar en qué es lo que quieres en tu vida amorosa, mi queridísimo Fernando. Así que pues a disfrutar, y ojalá que sí, ya me hables y me digas boda, amiga y toda la onda. Bueno, que para mí que es como más unión libre, pero bueno, de todos modos háblame y avísame. Mi queridísima Carmen me dice, excelente, entonces diré que sí al proyecto, vamos para adelante. Claro, di que sí, va a ser un muy buen proyecto para ti, mi queridísima Carmen. Por ahí Fernando también me anda escribiendo. Y Giancarlo me dice, gracias, escuchar estos comentarios me pone muy feliz. Gracias, a mí saber que ustedes están aquí conectados conmigo, pues me pone muy feliz. Si bien es cierto que este es como mi trabajo perfecto porque me la paso hablando todo el tiempo, es bonito saber que no nada más estoy hablando sola ahí al aire, ¿no? O sea, que alguien me escucha, que algo pasa, ¿no? Que alguien está ahí ahí escuchando, pues. Por ahí Fernando me dice, sí, en eso ando, y si hay boda, claro, serás la madrina. ¡Ay, qué maravilla! Te digo que para mí que es unión libre, que te vas a mudar con esta chica. Entonces, pues, qué maravilla, de verdad. Ojalá, y no saben a cuántas bodas voy al año, porque a la gente que le leo el tarot cuando les digo, es que te vas a casar y no sé qué, pues sí, sí me invitan a sus bodas. Entonces, ahora sí traigo ganas, de irme a una boda donde pueda lucir un vestido espectacular y un cabello fabuloso. Así que, por favor, aunque vaya soltera como siempre, no me importa, pero vamos a divertirnos, mi querido Fernando. Enhorabuena para ti. Vamos con la triada de mi queridísimo Marco Correa también. A ver, mi querido Marco, has andado un poco complicado con la cuestión financiera. Yo te voy a decir algo, para mí que estás pidiendo, vas a pedir, o estás en eso también, de solicitar un crédito, o ya sea, no sé, para carro, bueno, una onda como con el banco, con alguna institución, es un papeleo, se te va a dar muy favorablemente, y esto ya no tarda mucho en darse. Entonces, bueno, no tengas miedo, vas para adelante, haz las cosas bien, ahora sí que con paso firme, y vas a ver cómo el éxito llega para ti a manos llenas, mi queridísimo Marco, y a mí me va a dar muchísimo gusto volverte a ver ahí volar, ¿no? Literalmente te quiero ver volar, mi querido amigo. Vamos con la triada de Priscila, mi querida Pris. Bueno, es un momento en el que sigues ahí atorada con la lana. A ver, no habíamos platicado en otra triada, creo que fue la del programa pasado o hace dos programas, que te decía que te debes de enganchar así, pero cañón, a la verdadera fuente de abundancia que es Dios y no tu trabajo. Y no entiendo qué pasa, amiga, ¿no? Es momento, de verdad, de darle prioridad a lo que lo tiene. Deja de estar preocupada por las cuestiones de dinero, por eso no llega. O sea, cuando uno está todo estresado y preocupado, por eso no llega. Claro, a todos nos estresa, ¿no? También digo, ay, me faltan 300 pesos para la renta y me da así como el infarto, ¿no? Pero bueno, trabajando y siendo honestos y todo, y pidiéndole siempre a Dios y todo, las cosas van llegando poco a poco. Pero también si vives preocupada, pues por eso andas medio atorada con la lana, mi querida amiga. Ten cuidado, conéctate a la verdadera abundancia que es Dios y vas a ver cómo todo va a empezar a salir. Por acá me dice mi querido Marco, dice, oye, ¿también sale qué banco? ¿Me cobra menos interés o qué? No, pues no. No sabría decirte qué banco te cobra menos interés, pero definitivamente este préstamo o este crédito o esto que vas a pedir te va a ayudar muchísimo a realizar tus planes, así que, híjole, disfruta lo que yo ya te quiero ver volar, ¿no? Yo ya te quiero ver volar, literalmente. Pues muchas gracias a ustedes, ya me están por aquí agradeciendo. Creo que ya no me faltan triadas. Chicos, si me faltó alguna triada, por favor, recuérdenmelo. Ah, bueno, sí, aparte de la de mi mamá, que obviamente me faltó, a ver, mi querida madre. Para Blanca. Y sigo viendo unas cartas que nos hablan de ciertas confusiones, ¿no? De no saber cómo para dónde ir o qué decisión tomar con respecto a algo, que no sé qué es, pero con respecto a algo. Bueno, igual y tiene que ver con mi abuelita, porque con tu mamá, porque me sale una figura femenina. Yo creo que aquí vale mucho la pena estar tranquilos y ecuánimes, ¿no? No engancharnos ahí en situaciones complejas ni raras, sino al contrario, siempre emanar cuestiones de luz y mandar siempre cuestiones de luz y saber que si en tu conciencia tú estás haciendo lo correcto y estás haciendo las cosas como las debes de hacer, Dios te va a compensar en todos los sentidos. Así que bueno, a disfrutar. Y ay, claro, Ana Moreno también, mi queridísima Ana, vamos con tu triada. Es un momento que requiere de mucha sensatez de tu parte, es un momento que requiere de mucha tranquilidad. Si habías estado, si estás ahí en un papeleo legal, en una onda legal, una adjudicación de un bien, no sé, en algo legal, va a salir muy bien para ti, todo va a pintarte favorable y las cosas se van a dar de muy buena manera para contigo y con tu familia. Entonces disfruta, viene por ahí un dinerito que estás esperando, un dinerito extra, no sé si también haya sido a través de un préstamo, o sea, de un crédito bancario o algo, pero viene algo bueno para ti en la cuestión de dinero. No se olviden, también mi queridísima Ana Moreno va a estar conmigo en la Kermés del Verano Peludo, igual Betty Velasco, que ya también anda por ahí conectada, vamos a estar por allá. Ana Moreno, ella vende artículos para los animalitos, para perro y para gato, entonces, pues si a ti te interesa o si tú quieres, pues con todo el gusto del mundo, ella te puede atender con una hermosa sonrisa como siempre, así que no se preocupen. Por ahí dicen que se me anda yendo la señal, ¿todo bien? Pues a ver, no sé, avísenme, ¿no? Otra vez si sienten que se me fue la señal y si no, denle F5 a su computadora para que la podamos actualizar y ya podamos otra vez conectarnos, mis queridos radioescuchas. A lo mejor, Pris, dale F5 y a lo mejor ya con eso ya queda. ¿Y cómo que no viste tu triada? Bueno. Ay, mi querida Ibiza también, que anda en Canadá. Vamos a mandarle esta triada, mi querida Ibi. No te sientas explotada, ¿eh? Por alguna razón creo que estás presionada por cosas y sientes que igual y alguien está abusando de ti. Puede ser en el trabajo, ¿eh? Tranquila, no te malviajes. Nadie está abusando de ti, tranquilízate. Más bien, yo creo que lo que necesitas son unas ricas y bellas vacaciones. Y si son en México, qué mejor, ¿verdad? Porque yo me muero por verte. Ojalá lo puedas hacer y puedas venir. Pero bueno, el punto en realidad es que sí necesitas unas vacaciones, necesitas un break. Como mirar otra perspectiva y ver el panorama completo, porque tal vez no lo estás viendo enterito, entonces por eso tienes una percepción rara, mi querida amiga, pero vienen muchas bendiciones para ti y mucho crecimiento y muchas cosas muy muy bonitas para ti. Ya creo que ya terminé ahora sí con las triadas. No, amiga, no sé por qué te sale eso. Hoy sí hemos tenido un poco de retraso en la señal y de repente se me coló un ruido ahí raro, pero ya se arregló, entonces pues no sé por qué escuchas eso. Dale, sí, dale F5. De todos modos, ahorita cualquier cosa, cuando esté fuera del aire en el corte, pues podemos platicar. Me voy con el último bloque de horóscopos del día de hoy, que lo encabezan los hermosos Sagitario. Por ahí ese bello jefe Sagitario que me está escuchando, colega mío. A ver, Sagitario, importante, Sagitario, que no te enganches en los problemas que no son tuyos. Usualmente Sagitario es como bien bonachón y así, pero también por lo mismo que es bien bonachón, bien buena onda, bien alivianado y todo, de repente se embarra en cada problema por su gran boca, ¿no? Por la manera en la que de repente habla y dice las cosas. Entonces es importante, mi querido Sagitario, que te la lleves tranquilo, que no opines en cosas donde no te piden tu opinión y sobre todo que no te enganches ahí en peleas que no son tuyas, mi querido Sagitario, y verás como todo empieza a fluir y tú te empiezas también a liberar de algunas energías por ahí que andaban desatadas, medio negativas. Así que, pues qué maravilla. Vamos con los hermosos y bellos Capricornio. De verdad, ¿eh? Los Capricornio. A mi ojo, ¿verdad? A mi buen ojo astrólogo. Creo que los hombres que más guapos se me hacen en orden, yo creo que son los Capricornio, los Escorpiones. Y. Ay, los Leo también, de repente son bien guapos. A ver, vamos con estos Capricornio. Capricornio es un momento en el que estás trabajando con muchas ansias, estás trabajando por muchas cosas. Y quizá aquí hay dos cosas. Puede ser que hayas vendido tu carro o que estés buscando un carro. Se te va a dar, ¿eh? Cualquiera de las dos cosas, o sea, tanto que estés buscando vender el coche como que estés buscando comprar un carro, se te van a dar las oportunidades a manos llenas y para bien. Entonces disfrútalo muchísimo y deja que las personas que están cerca de ti, que tienen más experiencia en algunos temas, pues te puedan orientar acerca de algunas cosas que te hagan falta. Mi querido Capricornio, también es el momento de sentar como cabeza, ¿no? De decir, bueno, ya sé para dónde voy, estoy direccionando mi vida en el camino correcto, porque ya estoy determinando de nuevo mis metas, mis expectativas de vida. Entonces, bueno, a disciplinarte para seguir con ellas, mi querido Capricornio. Vamos con los hermosos también Acuario. A ver, Acuario, yo creo que es el momento de hacerte una limpia. Porque hay gente ahí que está hablando mal de ti, porque a lo mejor tú te sientes pesado, porque igual y no estás durmiendo bien, porque igual no descansas, por lo que sea, porque te sientes muy agotado. Todo esto es importante, entonces, que ya empieces a liberarte y que te limpies, te hagas algún baño con hierbas, puede ser a lo mejor con ruda y con albahacar, para que empieces a botar estas energías negativas y puedas tomar una decisión importante. Sobre todo yo creo que es con tu trabajo, ¿eh? Igual estás hasta pensando cambiar de aire o algo así, entonces pues date la oportunidad pensando claramente, no impulsivamente, no porque te enojaste, no por nada, sino claramente. Vámonos con los Piscis. Estos bellos Piscis. A ver, mi querido pececito, es el momento también para ti de empezar a cosechar. Yo creo, Piscis, que has estado sembrando, y que ya también es momento de cosechar. Ahora, aquí también tienes que ser muy fuerte física, mental, espiritualmente para poder soportar todas las cosas que estás viviendo. Literalmente que tu espíritu soporte las cosas que estás viviendo. Es muy importante también que tú, a través del amor y del cariño, empieces a generar buena vibra para que pura buena vibra llegue a ti. Así que felicidades, bellos y hermosos Piscis. También se me olvidó la triada de Kabir, perdónenme. A ver, mi queridísimo Kabir, estoy sacando tus cartas. Por aquí ya se están despidiendo mi buen Marco, que ya se va a comer. Provechito, come por mí porque traigo un hambre, que bueno. A ver, mi querido Kabir, viene un momento de mucho júbilo en tu vida, pero de mucho, esto no pasa de 2-3 meses. Viene mucho júbilo para ti, mucha plenitud, muchas cosas hermosas, mucha luz. Viene un momento de amor, viene un momento de paz, viene un momento de celebración en tu vida. Entonces date el tiempo de disfrutarlo como es. No vivas apresuradamente, más bien vívelo así como es, como llega, como va llegando, como se va presentando. Sé feliz con lo que tienes y sobre todo no te sientas tan ahorcado literalmente, ¿no? De pues de lana o no sé, de algunas situaciones de trabajo, de cosas. No te permitas sentirte así, más bien date el chance de vivir con plenitud la etapa de tu vida que estás viviendo ahorita, que de verdad es algo muy bonito y trae muy buenas bendiciones, trae muchas bendiciones. Entonces, aprovéchalas y siempre hazlo con amor, mi queridísimo Kabir. Me voy a ir a un pequeño corte, regreso. Disfruten de la música. Vamos a escuchar un set pequeño de música increíble también. Espero que lo disfruten muchísimo. Esto es Estrella Mística. Yo regreso. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Ya estamos de regreso, espero que te haya gustado tanto como a mí me gustó esa música, que de verdad me pone de muy muy buen humor, y ha sido pues una cosa, una experiencia muy linda tener esta música aquí. Gracias por todos sus comentarios, los estoy leyendo todos y cada uno. Estoy también aquí planeando ya las próximas actividades que vamos a tener con Estrella Mística, porque ya saben que a mí me gusta siempre tener contacto con ustedes, y pues la idea es que también de repente esté transmitiendo en otro lugar, que no sea solo aquí la estación, sino que también estemos en algún otro espacio para que podamos compartir y podamos convivir y podamos estar juntos, y la verdad es que a mí me gusta mucho eso, la convivencia con mis radioescuchas, la convivencia con la gente, me puede encantar. Aquí también un saludo a Diego Miguel, este cantante que ahorita está sonando muy fuerte, me escribió ahorita en el Facebook, muchísimas gracias, bienvenido a este tu espacio. Y bueno, pues gracias Kabir por lo que me estás escribiendo, y a todos los que andan por ahí, igual a mi querido sobrino que me estaba diciendo que quiere venir, que quiere ver cómo se transmite, es un niño de 12 años, entonces bueno, pues yo encantada de la vida de que vengas, ya sabes que sí, sin problema puedes venir, y aquí podemos estar también platicando, ¿no? Estar pues pasando un ratito. Hoy vamos a platicar también acerca del origen de las enfermedades, y es que yo les he dicho todo el tiempo que las enfermedades se originan en la mente. Una vez que en la mente viven, pues entonces se manifiestan en el cuerpo, o sea, todos tus cuerpos sutiles empiezan a enfermarse hasta que al final se enferma tu cuerpo. Ahora, de los padecimientos más comunes así que todos tenemos es la gripa, ¿no? Cuando de repente estás bien y dices, ay, no sé por qué me dio gripa. Bueno, en realidad la gripa tiene que ver con una relación en particular con alguien. O sea, para mí, que cuando te empieza la gripa, y obsérvenlo, de verdad, analícense ustedes mismos así con profundidad. Cuando te da gripa es porque tienes por ahí un conflicto con una persona. No estoy hablando de que te hayas peleado, ni mucho menos, sino más bien que no has resuelto alguna situación emocional con una persona en específico. Entonces, por eso se manifiesta como esa gripa, y te constipas porque tampoco estás diciendo lo que tienes que decir ni tampoco estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos con eso, que aprendamos a dejar ir, a soltar, a avanzar, a no estar como aferrados a cosas que no debemos de aferrarnos, sino que empecemos a avanzar, y sobre todo, pues que aprendamos a desistir. Ahora, otra de las cosas, en amor, claro, ¿no? Pero otra de las cosas, que otros de los padecimientos muy, muy comunes, tiene que ver con la gastritis, ¿no? Mucha gente que me consulta me dice, ay, es que no aguanto la gastritis, es que no aguanto. Bueno, la gastritis y cualquier cosa, casi cualquier cosa digestiva, tiene que ver con tus ganas de controlar todo, tus ganas de controlar al mundo, ¿no? De que la gente haga lo que tú quieres, o de que las cosas sean como tú quieres, de que las cosas funcionen como tú lo estás buscando, y cuando no, pues es una cierta frustración. Entonces te cuesta un tanto de trabajo literal digerir las cosas, ¿no? Eso es literal, o sea, que te cuesta trabajo digerir que los demás también piensan diferente, que a lo mejor tú estás en una sintonía y las demás personas no. Entonces, pues no podemos obligar a nadie a que piense como nosotros, ni podemos obligar a nada a que sea como nosotros queremos, porque acuérdense que todo tiene su natural fluir, tiene un ritmo natural para fluir las cosas, ¿no? Y ese ritmo natural lo debemos de respetar, y debemos de avanzarlo y proyectarlo también, y no resistirnos. Cuando nos resistimos y entonces queremos controlar todo, empezamos con problemas muy fuertes de gastritis, de colitis, de reflujos incluso, ¿no? Porque son todas las cosas que como que te emberrinches o que te enojas, que lo tienes ahí pero que no lo sueltas. Entonces también es muy importante aprender a soltar, pero de manera armoniosa, ¿no? No de explotar ni mucho menos. Ahora, otra de las cosas también muy importantes y muy comunes son las alergias. Las alergias tienen que ver con un rechazo de ti mismo hacia algo, y es literal, ¿no? O sea, a ti te puede dar alergia una, no sé, hay gente que me dice, oye, es que a mí me dan alergia a los perros, ¿a poco? ¿No? O sea, ¿a poco? Claro que los síntomas físicos se manifiestan, ¿no? A mí me pasa con los gatos, pero yo sí estoy consciente que la cosa que me pasa a mí con los gatos, pues tiene que ver con el miedo que me dan también, ¿no? Y que a lo mejor yo solita lo somatizo porque me dan un poco de temor. Pero Definitivamente, pues los síntomas físicos se sienten y se sienten horrible, ¿no? Y durísima, porque también de repente, pues hasta se me ha deformado la cara de una alergia a un gatito, se me ha deformado la cara y me salen ronchas y no puedo respirar y los ojos súper rojos. O sea, sí, uno no está loco, no está fingiendo, pues. Pero tiene que ver con un rechazo hacia nosotros o hacia algo que represente lo que nos está causando la alergia. En el caso mío, hablo por mí, de los gatos, pues también tiene que ver con lo que representa el gato, ¿no? El gato representa también esa como soledad y ese rollo. Y no siempre, y no todos los gatos me dan alergia. Entonces tiene que ver con momentos en la vida. O sea, estás rechazando algo de ti. Claro, el gato a mí me genera un poco de temor, sí. Pero también lo que representa, que es esa... La independencia no me da miedo, o sea, soy independiente desde hace mucho tiempo. Más bien es como un tanto la soledad. Y no es que me dé miedo, sino que es un rechazo. Hay momentos en mi vida en los que yo ya quisiera, pues a lo mejor vivir otras circunstancias, ¿no? A lo mejor yo ya quisiera tener una relación sentimental, ¿no? Que muchos años estuve renuente a eso, muchos años. Y durante todos estos años, pues yo no me arrepiento de nada. La verdad es que me la he pasado muy bien y todo. Pero es eso, por eso te da la alergia, porque es como la renuencia, ¿no? Entonces debemos aprender a soltar, porque aparte cuando te da una alergia usualmente también se te inflaman los senos nasales y los senos paranasales. Esto es por una cuestión también de aceptación de uno mismo. Hay cosas de ti que no estás aceptando, hay cosas de tu propio ser que no aceptas. Yo les voy a decir algo, desde niña yo sufría de muchas cuestiones en la nariz, ¿no? De muchas cosas así, y todavía hace poco me dio otra onda de rinitis y así, pero siempre ha sido así. Ahora ya me curé, gracias a Dios, pero bueno, en esos momentos la verdad que mi infancia fue difícil por eso, porque me sangraba la nariz todo el tiempo. Y bueno, ya sabes, el doctor te dice que pues que porque tus venitas son muy frágiles y que porque tus venitas son muy sensibles, ¿no? Y entonces de cualquier cosa o con un calor que te dé o lo que sea, ¿no? Con el calor que agarras en, que te acolores en el coche, en la calle, no sé. Con eso tenía para que me dieran unas hemorragias terribles. Y bueno, eso tiene también que ver con un rechazo de algo de mí. Claro, yo de niña siempre me sentí como que no encajaba del todo, ¿no? Claro, por mis cosas espirituales que en ese momento yo no entendía. Yo solo sabía que era diferente a los demás y quería ser igual a ellos, ¿no? Entonces la verdad es que todo tiene una razón de ser y debemos de aprender a curar eso a través de entenderlo y de ubicar la verdadera razón. Todos los problemas se atacan de raíz. Si no se atacan de raíz, pues entonces tampoco estamos pues solucionando nada, al contrario, nada más estamos ahí como haciéndonos medio tontos, ¿no? Entonces, igual tú determina qué es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué pasa también con los problemas? Cosa muy importante, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Mucha gente me pregunta, oye, ¿qué onda, no? ¿Por qué da la diabetes? Y así, bueno, la diabetes le da literalmente a personas que son así, literal, dulces. Dulces con los demás, y no porque ser dulce con la gente sea malo, sino porque son muy dulces y tienen expectativas y tan buenas intenciones para con los demás, que cuando ven que los demás las cumplen, de repente se sienten mal por no cumplirlos ellos mismos. O sea, como que se sienten un tanto mal con ellos por ver que los demás a lo mejor están avanzando y que sus buenos deseos se manifiestan en los demás, pero que igual y no se manifiestan con ellos mismos. Entonces, esa cuestión, esa energía va generando el malestar ahí y el padecimiento en el páncreas. Entonces es bien importante, y como de verdad a veces ni sabemos, ¿no? Y luego ni tenemos idea de qué está pasando, ni de por qué suceden las cosas, o de por qué nos enfermamos, ni nada, sino que creemos que es una cosa enteramente física, pero no lo es. Tiene que ver con nosotros y tiene que ver con con tu entendimiento personal, con tu aceptación. Ahora también muchas personas me consultan y me dicen, es que ¿sabes qué? No puedo bajar de peso. No puedo bajar de peso. Por más que me pongo a dieta, por más que, o sea, nomás no puedo, ¿no? Y digo, bueno, a ver, vámonos por partes. ¿Por qué la obsesión de bajar de peso? Claro, por salud y lo que quieras, sí, pero bueno, en tu interior, en tu ser, ¿por qué no estás pudiendo? Porque no te estás disciplinando. Esa es la realidad, no te estás disciplinando, y cuando no hay disciplina en tu ser, no hay nada. El camino espiritual tiene que ver con la disciplina. Si no hay disciplina, no hay nada. Y es así de simple, ¿eh? Si no hay disciplina, no hay nada. Entonces hay que aprender nosotros también a disciplinarnos, hay que aprender a tener esa fuerza de voluntad, hay que trabajar. Y fíjense qué curioso cómo está todo bien organizado en nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Son tan perfectos que el plexo solar, que está justo como un poquito más arriba del ombligo, es este chakra que nos maneja también la voluntad, maneja obviamente el estómago. Entonces, si tú no tienes disciplina, no dejas de comer. Y entonces estás engordando y bueno, teniendo problemas así de pues alimenticios, ¿no? Y pues por eso, porque no puedes terminar de disciplinarte. Ahora, el camino espiritual es enteramente disciplina. Si tú no te disciplinas, entonces no lo vas a lograr. Entonces, uno es que no puedas adelgazar. Lo que pasa es de que hay algo en tu vida en lo que no te estás disciplinando. Hay metas que te estás proponiendo que no cumples. Estás iniciando proyectos y no los terminas. Entonces, eso es muy importante con la cuestión de engordar y bueno, de querer bajar de peso, porque si tú no lo aceptas y no te disciplinas, bye bye. Y yo siempre se los he dicho, el camino espiritual es un camino de trabajo, de voluntad y de disciplina. Si no, no sirve. Por aquí me dice Ana Moreno, Dios mío, cumpliré mis metas. Claro, bueno, mientras más conscientes estemos nosotros de que las cosas tienen que ir avanzando, pues también muchísimo más rápido vamos a hacer las cosas. Dice el inglés y el gym, ahí les voy. Pues sí, o sea, la verdad es que hay que irnos tomando día a día. Mira, lo que pasa es de que queremos hacer tantas cosas y ya nos vemos haciendo tanto que nos da ya flojera. ¿Por qué no vivimos el aquí y el ahora y el día a día? O sea, ¿por qué no tu meta es por día y dices, bueno, hoy voy a ir, hoy voy a llegar temprano, hoy esto, y lo haces? En lugar de estar pensando que toda la semana vas a llegar temprano y que toda la semana lo vas a hacer, porque entonces sentimos que nos agobiamos, o sea, se nos viene toda la carga de trabajo y de estrés encima, entonces nos empezamos a agobiar y por eso no terminamos de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces es bien importante el disciplinarnos. Ahora, acuérdense, en el camino espiritual es importante el sacrificio, ¿no? Y es importante que hagamos un sacrificio voluntario a Dios, ¿no? A tu ser superior, a quien quieras, pero que hagas para ser una mejor persona, tienes que hacer un sacrificio. Ahora, cuando tú lo haces personal, cuando tú lo haces voluntario, cuando tú, bueno, es otra cosa porque vives en paz y en tranquilidad. Yo he de decir que cuando ya estaba bien metida en el camino espiritual, una de las cosas que más trabajo me costó, así, pero no saben cuánto, así, de verdad, no saben, 2 años me costó, fue el despertarme temprano. No podía. O sea, de verdad me ponía la meta de despertarme a las 6 de la mañana y eran las 8 y yo seguía dormida, ¿no? Y ahí sonaba el despertador y lo volví a apagar. Y así me pasó 2 años hasta que dije, no, lo tengo que hacer. Entonces, hay una premisa importante en el camino espiritual, que es, si tú logras hacer algo constante 45 días seguidos, entonces ya estás listo y preparado para integrarlo a tu cotidianidad. Entonces, bueno, ya empecé a despertarme temprano. Ahora, por supuesto que me despierto temprano todos los días, ¿no? Y así llegue como llegue, a la hora que llegue, y sea lo que sea que haya sucedido en la noche anterior, yo estoy ahí, me levanto, estoy meditando en la mañana, estoy limpiando a mis perros, los estoy sacando, o sea, porque ellos no tienen la culpa, ¿no? De que uno agarre la fiesta, de que uno se vaya, de que uno se desvele, de que uno se canse, o sea, ellos están ahí esperándote. Ahora, más allá de eso, pues tiene que ver con esa disciplina. Claro, me doy mis momentos los fines de semana no disponible, ¿no? O sea, cuando no tengo trabajo así de consultas de que las tenga programadas o eventos, no disponible. O sea, yo no disponible hasta como después de las 11, porque a esa hora me voy a desayunar con mis papás y así. Pero es una parte de mí, ya lo hice parte de mi cotidianidad, ¿no? Y entonces, inténtenlo. Si ustedes tienen una meta que quieran hacer, háganla durante 45 días seguidos. Si por un día fallaron, regresan al día 1 y los van contando. Y van a ver que una vez que termines los 45 días, ya lo puedes hacer de una manera cotidiana en tu vida. Pero hay que hacer una cosa a la vez para que entonces no sintamos que estamos muy presionados. Y eso, pues de verdad, para aquellas personas que quieren adelgazar, aquellas personas que sienten que quieren bajar de peso y todo esto, es bien importante el poder disciplinarse y hacerlo 45 días seguidos. O sea, y va muy de la mano con el ejercicio, ¿no? Mucha gente, ¿cuánta gente no conoces que va al gimnasio y que está bien entusiasmada los primeros 3 días, 5 días, 6 días, y ya después hay que flojear, estoy cansado, ya no, y ya no van, ¿eh? O sea, yo también parte del sacrificio voluntario que hago a Dios, pues tiene que ver con, yo hago pilates. no todo el tiempo ni a todas horas como antes, pero sí hago pilates. Y tú vas a decir, ¿qué? ¿Y eso qué, no? Ah, bueno, es un sacrificio voluntario que implica la disciplina del cuerpo. Pilates pareciese muy fácil si tú lo ves en la tele o si tú ves un video, dices, ay, mira, estos pobrecitos, no hacen nada, nada, se mantienen ahí en una posición. Ajá, hazlos. Requiere de mucha fuerza en el abdomen. Y acuérdense que la disciplina y la voluntad está en el abdomen, en el plexo solar se encuentra. Entonces hay que manejar todas estas energías a través de la disciplina y de la voluntad. Y justamente tiene que ver ese plexo con la voluntad. Y si tú estás trabajando la voluntad y estás haciendo eso, a todos mis alumnos, a todos les digo, o sea, no puede ser que tengas un año tomando clases conmigo y que no puedas tener el abdomen contraído. O sea, es de las primeras cosas que cualquier guía espiritual, que cualquier maestro te va a decir. El abdomen contraído. No puedes estar sin el abdomen contraído, porque el abdomen contraído es el centro, para empezar, es el centro de tu cuerpo, físicamente, ¿no? Es el centro de tu cuerpo físico. Entonces, si no lo mantienes fuerte, si no lo mantienes duro, si no lo mantienes bien, todo te entra por el estómago. No te da la emoción de que ves al amado o a la amada por el estómago y sientes las super llamadas maripositas, o cuando te enojas no sientes el entripado literal en el estómago. O sea, porque todas las energías te entran en el estómago. Y entonces, si todo está entrando por el estómago, ¿por qué no cuidarlo? Yo no lo entiendo. Y todos debemos de hacer por lo menos 5, 10, 20, los que quieras, pero tienes que hacer abdominales diario. Y ni siquiera es como para ponerte así mega guau con los cuadritos, ¿no? Bueno, claro que si sucede, pues qué maravilla. Pero bueno, en realidad no se hace por eso. Yo no se los pido que lo hagan por eso. Se los pido que lo hagan para que aprendan a disciplinarse, para que aprendan a trabajar la voluntad. El abdomen es uno de los músculos más difíciles de trabajar en el cuerpo. Y cualquier persona que haga ejercicio me va a dar la razón. Es de los músculos más difíciles. Ahora, cualquiera que me vea, okay, todos mis alumnos que toman clases conmigo, saben que en todo momento mi abdomen está contraído, en todo momento. Y más cuando se hacen meditaciones, más cuando se hacen movimientos energéticos, porque de otro modo tu cuerpo físico no aguanta la energía, no la soporta. Entonces, cuando estamos haciendo mantras y les digo, a ver, respiren muy, muy, muy, muy profundo y contengan el aire, de verdad no pueden. De verdad no pueden. Yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo. Conmigo fue una cosa curiosa. Nunca imaginé yo estar detrás de un micrófono, ¿no? Nunca en mi vida, en mi infancia, nunca jamás pensé estar como locutora en ningún programa, ¿no? Nunca fue eso algo que viviera en mi cabeza. Entonces, la misma vida te va poniendo en donde tienes que estar, pero yo no lo imaginé. Y al principio, obviamente, el micrófono me daba como miedo, ¿no? Bueno, no hablemos de la cámara. Yo me acuerdo cuando estaba en Somefer, que tenía el programa de Nueva Mujer. Dios bendito, ¿no? Yo me ponía de unos nervios con la cámara porque, híjole, te ponen como mil iluminación, que aparte quema, y tienes ahí como a cuatro camarógrafos enfrente de ti y yo sin ver porque me quitaban los lentes. Entonces yo decía, ¿qué? Y nada más me prendían un foquito rojo para que yo supiera en qué cámara tenía que enfocar mi cara y cosas así. No saben, de verdad, difícil. Y todo el tiempo tiene que ser así. Cuando aprendí, les decía, me ayudó porque el aprender, el saber manejar tu respiración es el secreto para ser un buen locutor. Una persona que está detrás de un micrófono que no sabe respirar con el diafragma, pues difícilmente va a ser un buen locutor. Porque ustedes creen que uno nada más está aquí en el micrófono hablando y ya. Pero no, por eso nuestra voz cambia. Si tú me escuchas en persona, mi voz es diferente a la voz que escuchas aquí en el radio. ¿Por qué? Porque aquí en el radio hablo literalmente abdomen contraído, técnicas de diafragma, técnicas de respiración, de contención de aire, la la la. Porque de otro modo no se puede. Por eso luego hasta uno se cansa. Y de verdad hay veces, no me creen, pero cualquier locutor de verdad que lo sepa hacer me va a dar la razón. Hay momentos en los que terminas un programa de radio y sientes como si hubieras hecho 20,000 abdominales, porque todo el tiempo estás trabajando el abdomen, todo el tiempo estás trabajando el diafragma, todo el tiempo. Entonces es parte de eso, ¿no? Los sacrificios que se hacen. Ahora, a mí me ayudó que yo ya sabía hacer mantras y que yo ya sabía manejar esa energía de la respiración, porque la respiración es el soplo de la vida. Entonces, si yo ya sabía manejar eso, pasarlo, traspasarlo a la cuestión ya como técnica de locución, pues ya fue mucho más fácil. Y ya ahora la voz y todo, ya sé empostrar la voz y todo eso. Ustedes saben que yo no estudié locución, tengo 5 años al aire, pero yo no estudié, bueno, ya 6, no estudié locución, ¿no? Yo soy administradora, pero la vida te da, te pone donde tiene que estar y tú tienes que estar listo y preparado para hacer lo que la vida te pone a hacer. Entonces, sin miedo, sin temor, sin nada, al contrario, déjate fluir para que la vida te abra todas las puertas posibles para ti. Así que bueno, pues también hacer mantras, ¿no? A disciplinarte, a hacer lo que tienes que hacer. Por ahí me dicen colega, ¿quién? Administrador también, mi queridísimo Giancarlo, pues qué maravilla, debemos de sacarle partido también a eso, ¿no? Pues bueno, me voy a un pequeño corte. Disfruten de la música, vamos a escuchar un violín maravilloso. Vamos a escuchar a Daisy Stirling. La amo, es de mis violinistas favoritas, de verdad, a ella. Y vamos a escuchar también a Govinda, que es un proyecto de música también de cuerdas fantástico. Regreso en unos minutitos. Disfruta la música, de verdad, disfrútala. Yo soy Ishtar Freya y esto es Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. people went down to Georgia. Would you please welcome Fuse? Estamos de regreso, el programa se me va súper rápido, estoy muy contenta porque escuchamos una música increíble, ya saben, I Love Rock and Roll, en una versión nada más de violín, instrumental y todo, la verdad es que está bien padre, es de Fuse, así los pueden buscar en internet si les gustó, es Fuse, no, nada más como Fuse, está bien padre, la verdad, y a mí me gusta, ¿no? La verdad es que lo que es está Lindy Steering, David Garrett y Fuse, bueno, Bond también y Amadeus. Híjole, cómo me gustan. Ay, si ustedes les gusta, comparten esa música conmigo, pues bueno, adelante. Les comento que el día sábado va a estar tocando mi queridísima y cantando mi queridísima Laurita. Ahorita me estoy enterando, de lo que uno se entera. Trabajamos, ya acabo de cumplir ya un mes en Estrella Mística aquí en esta nueva casa. Y estábamos justamente platicando de lo que uno se va enterando, ¿no? Yo no sabía que mi queridísima Laurita, que ella está aquí, la directora de radio, que está conmigo, por cierto, siempre en las cosas técnicas, ella también canta y compone trova y toda la onda. Y yo no sabía. Entonces, la verdad es que ya hasta le dije, y luego, como que, ¿por qué no estás tocando aquí? Como que, ¿por qué no estamos haciendo algo? Y me está comentando que ella también los días sábado se encuentra tocando en un lugar en Tepo. ¿Nos quieres decir? Bienvenida. Es que estaba un poquito lejos del micrófono. Gracias, muchas gracias, Ishtar. Yo los invito cuando puedan acompañarnos el sábado, cualquier sábado. La dirección es Avenida Juárez número 35 en Tepozotlán, en el centro de Tepozotlán, muy fácil de llegar entrando por la autopista a partir de las 8 y alternamos con un dueto excelente de trova. Ellos son Claroscuro y pues ahí cantamos Juanito Frías y su servidora Laura Díaz. Cualquier día que tengan chance, nos va a dar muchísimo gusto que vayan para allá. Pues yo encantada. Este sábado no puedo, pero yo creo que el próximo sábado me doy una vuelta. Así que ojalá todos nuestros bellos radioescuchas puedan también darse una vuelta y acompañarnos a disfrutar de una nochecita de trova, que también sabes que hace falta, ¿eh? De repente nos encerramos ahí en la fiesta y así, bueno, yo no soy tanto de eso, pero que se encierran en la fiesta y nada más, y no nos damos el tiempo también de a veces entender o de escuchar otro tipo de música que cómo alimenta el corazón, ¿eh? Así que bueno, ojalá puedan este sábado y bueno, cualquier sábado. Yo este sábado no puedo, pero el próximo sábado con muchísimo gusto andaré por allá. ¿Qué hora tocas? A las 8 de la noche, para poder estar ahí, acompañarlos y pues bueno, pasarnos una noche bonita, ¿no? Una noche tranquilita, una noche pues romántica, ¿por qué no? ¿No? Una buena noche romántica. Aparte, Tepozotlán es un pueblito maravilloso y se presta para esas cosas, ¿eh? Los cafecitos, los lugares así con, híjole, tan bonito Tepozotlán. A mí hasta ando pensando en irme a vivir por allá, ¿eh? Me gusta mucho. Encontré por ahí unas casas increíbles, hasta con alberca y así, que no se me hicieron tan caras. Yo creo que pago lo mismo ahora acá, ¿no? que allá. Entonces, pues no estaría nada mal irnos por ahí con las perras y eso, sobre todo eso, mis perras, que vivan tranquilas y felices. Esa es mi mayor preocupación. Pero aquí mi bella Ana Moreno dice, ay, con razón tengo el abdomen como si estuviera embarazada otra vez. Bueno, ya aprendimos hoy algo acerca de la disciplina. De verdad, no lo echen a saco roto. Es bien importante trabajar la disciplina en el camino espiritual. Y si ya estás aquí escuchándome, si estás conectado escuchándome, es porque algo de esto te tiene que llegar, ¿no? Lo que sea, pero algo de esto es para ti. Entonces, pues hay que darle al clavo y el clavo eres tú, ¿no? Entonces, pues adelante. Chicos, les decía, se me está acabando ya el programa. Próximo domingo, ya este domingo, a partir de las 10 de la mañana, voy a estar ahí en la Kermés de Verano Peludo, en el Parque Cañitas, frente al Metro Popotla. Ahí vamos a estar, voy a estar leyendo el tarot a precios súper accesibles, de consultas desde 30 pesos, entonces la verdad es que yo creo que vale mucho, mucho la pena. 30 pesos una pregunta al tarot, una consulta básica normal en 100 pesos, y es lo más caro que va a estar dando, ¿no? Voy a tener inciensos desde 15 pesos, o sea, la verdad es que yo creo que está padre. Los cuarzos, igual voy a estar dando cuarzos, armonizaciones, voy a estar ahí desde las 10 de la mañana, así como mis buenos y hermosos compañeros así de causa activista animal, que también van a estar ahí. Mi queridísima Ana Moreno va a estar también vendiendo artículos para perritos, ¿no? Va a estar vendiendo artículos para perro y para gato, por si te interesa también, para que vayas. Va a haber comida vegetariana, comida no vegetariana, va a haber concurso de baile, tómbola, rifa, todo, ¿no? Así que prepárate para pasar un fin de semana muy bonito, un domingo familiar increíble con nosotros, y lo mejor del caso es, no nada más te vas a divertir y no nada más te la vas a pasar increíble, estás ayudando a la causa. Nosotros como rescatistas independientes e incluso como asociaciones, solo nos podemos valer, para no estar pidiendo todo el tiempo dinero, nos podemos valer de estos eventos para empezar a generar los fondos para poder ayudar a los perritos que tenemos rescatados. Acuérdense que pues nosotros corremos con los gastos de los animales que rescatamos, entonces pues necesitamos este tipo de apoyo. Y la verdad es que no saben, en serio, lo difícil que es a veces que las delegaciones o los municipios nos den los espacios para poder nosotros promover esto y que la gente no vaya. O sea, de verdad no saben lo difícil que es. Ya si el gobierno ya nos lo dio, si ya tenemos todo, por favor, vamos a usarlo. vamos a usarlo, porque nos cuesta mucho trabajo que nos contemplen en los presupuestos. No saben el trabajo que es, ¿no? Y entonces también cuando se hacen las campañas de esterilización y de vacunación y que la gente no va, pues por eso las quitan. Y no saben nosotros cuánto los necesitamos. Imagínense que si rescatamos 10 perros en un veterinario que no sea, o sea, en un veterinario privado, te cuesta la consulta de menos, unos 150, ¿no? Ahora fíjate que rescataste 10 perros y ya tienes una deuda de 1,500. Nada más por ver qué tiene cada perro, más la medicina del perro, más el tratamiento de los perritos, más el tenerlos ahí, más la comida. O sea, ¿saben las cuentotas que tenemos ahí con veterinarios a los cuales tienen todo mi respeto y mi admiración? Porque los que se dedican también a estar ahí y ayudarnos y todo, pues la verdad es que son veterinarios completamente entregados a su vocación, porque pues nosotros a veces nos tardamos en pagar, claro, pagamos, pero nos tardamos porque estamos siempre constantemente agarrando perritos y rescatando y cuidando y luego buscándoles hogar. Entonces, si tú puedes apoyar al ir a estos eventos, nos estás ayudando a todos, a las asociaciones, a los rescatistas independientes, a los animales, estás contribuyendo de una manera fabulosa. Nosotros somos muy felices de tenerlos ahí y todos donamos parte de nuestro tiempo, de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo para poder juntar esos donativos que tanto nos hacen falta, ¿no? Entonces, no te estamos pidiendo que nos los regales, te estamos pidiendo que apoyes la causa, que vayas con nosotros y que compres algo de los artículos que nosotros estamos ofreciéndote. Algo te ha de gustar, ¿no? Un vestidito para tu perrita, un suétercito para el perrito, no sé, un collar, una correa, lo que quieras. Pero algo te ha de gustar y de alguna manera estás contribuyendo. También es muy importante que si quieres donar, ya sea en especie o con dinero, lo puedes hacer en los centros de acopio, ¿no? Y vamos a tener centro de acopio en este evento. Va a haber ahí un centro de acopio donde te recibimos comida para perro, comida para gato, también cosas para curación, ¿no? Artículos estos de médicos para curación, gasas, jeringas, agua oxigenada, yodo, esas cosas, híjole, no sabes el paro que nos haces, no sabes la ayuda que nos das si nos donas un poco de eso. Entonces, pues ojalá lo puedas hacer, yo los espero ahí muy feliz de la vida para convivir un ratito, para platicar, para tomarnos fotos, no sé, para pasar un buen día. Yo voy a estar ahí desde las 10 de la mañana, al igual que todos mis compañeros, esperándolos para que nos pasemos un buen dominguito. Sigo teniendo las cortesías para lo de divertido, que antes era Perimágico. Entonces, ojalá que quieras, me avisas, nos ponemos de acuerdo y ya. También el domingo voy a estar dando estas cortesías ahí en el parque, por si quieres o por si las necesitas o lo que sea, ahí también me las puedes pedir, las voy a tener. Entonces, ojalá, por ahí me dicen que, bueno, me llevas. ¿Te llevo a dónde? ¿Qué? A ver, me agarraron de bajada, ¿qué? Me lo repiten, por favor, mi queridísima Prisa, ¿dónde te llevo? A la kermés, pero con gusto, ¿no? Bueno, espero que estés hablando de la kermés, o no sé ya de ni de qué, pero bueno, muchas gracias por su compañía, por el favor de su presencia, porque para mí es de verdad un gusto, ¿no? Yo hago este programa con todo mi amor, aquí está toda mi esencia, no puedo ocultar quién soy cuando estoy en el micrófono, muy a pesar de que a veces no quiero compartir tanto de mi vida personal, creo que de algún modo, pues esto es mi vida, ¿no? Finalmente es parte de mí y me encanta poder también tener ahí esa interacción con ustedes. Por mi parte, ha sido todo. Es un gusto, de verdad, tenerlos aquí. Próximo miércoles nos estamos escuchando. Vamos a tener también próximamente invitados, cantantes, artistas. Van a ver cómo este nuevo respiro que le estamos dando a Estrella Mística va a ser muy, muy bueno. Mi nombre es Ishtar Freya. Recuerda que el universo es mental, que nosotros creamos el universo y no al revés. Así que date todos los días un minutito para poder crear un universo lleno de luz, lleno de amor, lleno de plenitud para que puedas habitar en él. También recuerda sonreír, porque cuando sonreímos no nada más le cambiamos la vida a quien le estamos sonriendo, sino también a nosotros mismos. Y lo más importante, yo soy la luz, yo soy un canal de luz y solo la luz llega a mi ser. Hoy es el mejor día de mi vida. Que tengan un excelente fin de semana, diviértanse, los espero el día domingo. Ya está todo posteado aquí en el Facebook. También si tú quieres adoptar un perrito, ahí vamos a estar apoyándote para encontrar al animalito que sea el perfecto para ti, para tus necesidades, para tu estilo de vida. Nosotros te vamos a ayudar, te vamos a asesorar ahí con todo el gusto